Bienvenido a la Alafora, noteca del sacer. Bienvenido a la Fono, noteca del sacer. Bienvenido a la Fos, noteca del salseo. Bienvenido a la Fono, noteca del salseo. Bienvenido a la fe, cate de chate de. Bienvenido a la fe, no la ten se. Amen.